Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto y ya está más o menos volviendo la voz, un poco carraspeada todavía. 12 grados la temperatura, yo estoy de vuelta y parece que no va a llover en el día de hoy. Si otro árbol aquí paró, si un año más pasó, la vida es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días a la. Aire, señores, 17 y 2 minutos y ya es un día martes. Ayer estuve vía Skype desde mi casa porque me prometí a mí mismo no salir ni interrumpir el proceso curativo de mi garganta y de todo el esperpento virusial que me agarró. Hice bien, porque si no, hoy no sé si estaría acá. No porque, digamos, mi presencia física en este mundo se termine, sino porque estaba tosiendo todo el tiempo. De hecho, del domingo al lunes no me pude dormir de la tos. Terrible. Por lo tanto, no fui a trabajar, nada, me quedé todo. Y ayer con Demia Morinelli hablando de deportes desde mi casa por Skype, y él desde aquí, estoico, junto a Campana, como siempre también, haciendo el programa que corresponde a todos los días un poco lunes, que es deportes. Obviamente, y hoy, hablando del Mundial. Hablando del Mundial, un montón de cosas del lado B del Mundial también, porque, bueno, esos dineros que se van, también de una restricción. 2 kilómetros a la redonda de cualquier estadio, vos no podés vender nada. Nada. Si tenés un negocio, un kiosco, lo que sea, tenés que cerrar tus puertas y mandarte a mudar. Una cosa impresionante, pero, digamos, no sé si conozco, en momentos democráticos normales, institucionales de un país, una medida que sea capaz de cercenar de esa manera una libertad individual, que es una libertad de comercio, ¿no? De trabajo, pero la libertad de trabajo y de comercio de los ciudadanos que viven en Brasil, de repente, por una asociación internacional y por un mundial de fútbol, los tipos no pueden vender, sí, nada. Tremendo. Vi imágenes vendiendo en la en la playa, de un montón de vendedores que nada, que llevaban sus cosas para vender a las hamacas paraguayas, sí. Brasileras. En fin, pero hoy, martes, para hablar de política, como siempre, como cada martes, con Julia de Tito. La bienvengo, Julia de Tito. Muchísimas gracias, Nicolás Gort. Bienvenido a usted también. ¿Cómo está usted de la salud y todo eso? Y yo vengo... ¿Ya tuvo su etapa? Sí, tuve, pero yo suelo reiterar varias veces. Soy una reincidente de las enfermedades. No, ¿en serio? Ayer estuve con un dolor de cabeza terrible. Estuve palmada en la cama, también falté a trabajar. Ah, duro. Fue, sí. Difícil. Pero es de, más bien, defensa baja. Yo soy más bien de defensa baja. En realidad soy de hiperactividad y poco descanso, lo cual repercute obviamente en la defensa. Pero de la gripe fuerte ahora estoy zafando, por ahora. Bien. Abrigada. En contraposición de lo que muchos creen, usted lo que tiene que hacer es mechar en el medio de tanta actividad, actividad física. Sí, sí, no, es seguro eso. Fútbol, volei, hockey, handball. Fui suspendiendo, pero yo jugué al fútbol mucho tiempo y jugaba todas las semanas y era perfecto. Y ni hablar de la época en que jugaba al fútbol los lunes y los viernes hacía yoga. Eso era genial. La semana perfecta. Ahora uno que hace yoga es Campana. ¿Usted sabía que Campana empezó a hacer yoga hace poco? Ah, mira, no sabía. Sí, viene muy suave. Viene de yoga. Es sí. bueno hacer que, yoga. En cuero directamente. Llega acá a la radio, se saca todo porque está... Descalzo y en jogging. Sí, sí, y te trata bien y te da ahí, té con aromas. Todavía no, todavía la radio no huele a pachuli, hay que decirlo. No, todavía no. Muy bien, martes de política, pero antes vamos a repasar dos o tres cositas de agenda cultural, como siempre. Jam de martes, todos los martes, en el lugar Ladran Sancho, que es ahí en Guardia Vieja 3811, en Almagro. Hay una jam sesión, o sea, se juntan muchos músicos y gente que le gusta la música y ver música en vivo en Ladran Sancho, 22:30 horas, y tocan un poco. Una ahí. Zapada, una jam zapada. Es como una zapada cool. Abonan 15 pesitos la entrada, pero bueno, hay un, digamos, un encuentro de músicos de jazz. Entonces uno se puede ir a ver, jam es cuando es jazz. Si van todos a tocar música latina, por ejemplo, se dice descarga. Vamos a hacer una descarga. Y si van a tocar rock and roll y esas cosas, es una zapada. Una zapada. Yo le enseño todo más o menos lo mismo, pero de acuerdo a cada estilo musical aparece. Si son todos folcloreros, se dice peña. Claro. ¿Está? Y así. En este caso, músicos de jazz hacen la jam de Ladran Sancho. Bien. Una jam, una cosa dicha. Interesante. Si quiere ganar usted $2,000. Siempre. Bien. Entonces puede anotarse. Itaú Cultural premia el mejor cuento digital. Opa. Que organiza el grupo Alejandría. Hay un jurado y hay dos categorías. Una es entre los 18 y los 40 años. El premio mayor son $2,000. El segundo premio $1,000. Y el tercer premio $500 y tablets. ¿Está bien? Bien ahí. Bien. Y después si tenés menos de 18, que no es el caso de ninguno de todos nosotros, te ganás tablets, te ganás becas para talleres literarios. Campana, levanta la mano si tuviese sub-18. Sí, ya está grande. Tenés pelos en varios lugares. Bueno, y la escuela gana $500, la escuela donde pertenezca a este muchacho. Gana $500 para diversas cuestiones. Supongo que la cooperadora se encargará de hacer los gastos pertinentes. Hasta el 30 de junio vos te podés anotar, ya le digo dónde, www.premioitaú.org. Ahí pones tu cuento digital, lees las bases y condiciones perfectamente, toda la información, y hasta el 30 de junio dejas tu cuento ahí. Bien, cuento digital, eso iba a preguntar. ¿En qué es un cuento publicado online o un cuento que trate sobre temas digitales? Tiene que tener alguna cuestión relacionada con la tecnología, con la internet, digamos. Que puede tener como ser medio interactivo, medio multimedia, links, idas y vueltas. Ah, ahí va. Elige tu propia aventura, quizás. Haces un link y vas a un capítulo que está escondido, que vos no lo podés ver de antemano. Bien, bien, bien. No sé, se me ocurre a mí, se puede hacer ese tipo de cosas. Yo conociendo la versatilidad de la web, claro. Se podría hacer 3D, elige tu propia aventura con un cubo, por ejemplo, o un poliedro, ¿no? Claro, bien, es un virtual, cuento, el cuento girando. Formato digital, o sea, formato digital, eso es. Tiene que ser pensado para internet. Bien. Incluso puede tratar temáticas de la internet. Pero es jugoso el premio. Es interesante. Son casi $20,000 y un poquito más. Vamos, ahora que vamos a presentar algo, Bort. Vamos a presentar algo. Habría, ¿no? Pero bueno, hasta el 30 tenemos tiempo, qué sé yo. Muy bien, ahí está dicha la agenda cultural por un lado. Y un aviso. Esto es para gente que busca gente, ¿no? Es para gente que tenga algún tipo de emprendimiento, que quiera realizar algún tipo de canje. Resulta que un grupo de gente hizo un proyecto para la televisión digital abierta. Uh-huh. Hacen un, van a hacer un programa infantil, y este programa infantil trata temáticas como la huerta, la cocina, las manualidades, y de todo eso tienen que armar como los escenarios, ¿no? Uh-huh. El premio del Inca lo ganó este grupo que hace Tamarinda, se llama el proyecto, y lo ganaron para filmarlo, y va a estar de protagonista la hija de Patricia Sosa y el otro Mediavilla, no sé cómo se llama, Marta Mediavilla. Sí, es algo así. Bien, se llama así. Me lo pasaron, conozco a los productores, entonces yo estoy pasando el chivo un poco. Siempre digo que a todos los días un poco radio, @gmail.com o el Facebook todos los días un poco radio, pueden mandar gacetillas, pedidos, esas cosas. Llegó esto, así que yo lo paso. Están necesitando de la huerta herramientas, panes de pasto, tierras, plantas, de la cocina vajillas, cubiertos, recipientes, cacerolas, tipo de cosas, manualidades, artículos de librería, ese tipo de cosas también. Y la idea es que ellos lo canjean por publicidad en el programa. En el programa. Entonces, el programa va a salir con títulos, con publicidades al final. La empresa o el emprendimiento que quiera estar ya es un hecho que va a salir al aire, o sea que va a tener su pantalla. Por lo tanto, el que se quiera comunicar es Dayana Bersi con B larga y S, dayanabersi@gmail.com o al al programa y los programa, contactamos. Al Gmail de la radio o al Facebook de la radio. Muy bien, 17 y 11 minutos. Mientras juega Brasil y México, México le está haciendo partido, por lo menos le hace fuerza, están 0-0, pero los remates han sido bastante parejos y las atajadas del arquero de México memorables. Dicen que venía escuchando en la radio de camino que el árbitro otra vez está haciendo cualquier cosa, ¿puede ser? Mire, los arbitrajes, sinceramente, son lo más polémico del mundial. Mucho que desear. Sí, le cuento así como una estadística. Casi todos los marcadores en donde se cobró un penal, o sea, en todos los partidos donde se cobró un penal, se cobró mientras los partidos iban 0-0. Es como que hay que abrir el marcador, sí, hay que abrir el marcador. Vamos, muchachos, porque la gente quiere ver tantos. Show. Y de repente aparece un gol de la nada, en el caso de Brasil, bueno, bochornoso, y en otros casos, polémicos. Yo digo, para mí hay una diferencia entre cómo cobramos en Argentina las faltas y los penales, y cómo se cobra a nivel internacional. Algún que otro penal yo lo vi y realmente fue penal. Lo que me extraña es que, qué sé yo, algún toque. Es demasiado reglamentista, demasiado. El cobro del muy, penal. Todo muy sutil. Tendría y por las dudas cobran. Lo mismo las posiciones adelantadas. Por las dudas, cobran. O sea, cobran. Que en la Argentina, al contrario, por las dudas no cobran. No lo cobran porque si no, claro, se peor. Se arma la pesada. De, ¿cómo se llama? De, bueno, todo de la mano negra detrás, ¿no? Del fútbol, sí, y esas cosas. Pero fin. Bueno, sea por el motivo que sea, es el mundial que por lo menos, que hasta el momento tiene más goles promedio por partido. Sí, sí, y ha sido entretenido, la verdad. Y sí, salvo el... A costa de que algunos pierden por esas cosas, que no está bueno, pero sí, ha sido muy entretenido, muchos goles. Nosotros sufrimos un poquito, ya lo hablamos ayer un poquito con Day. No estamos como para campeón si seguimos jugando así. No, campeón. Pero campeón. Sí. Pero yo, por lo que he visto, hay algunos equipos que realmente da gusto verlos jugar. Alemania, Italia e Inglaterra, lo mejor que he visto. Sí, sí. Alemania, Italia e Inglaterra. Hermoso. Esos tres, hermoso. Y Holanda. Brasil, que siempre juega bien, está no, medio no como está a veces haciendo. Bollando, sí. Jugando medio. Pero a veces pasa que el batacazo, ¿no? Sí, ¿no? Y que aparte los equipos se afianzan también jugando, se van conociendo un poco más. Agarran confianza a la cosa, sí. Es verdad. Bien, dicho todas estas cosas... Ya estoy para hacer la columna deportiva. Estás para venir un lunes tranquilamente. Vamos a pasar al momento de las noticias, que hay tres o cuatro noticias. Y hoy a profundizar un tema difícil, polémico, por el cual estamos atravesando, pero lo vamos a adelantar un poquito más avanzado el programa. Campana, por favor. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Mientras son las 17 y 15 minutos y México tiene prácticamente en un arco a Brasil, aunque esto va y viene, nosotros vamos a profundizar o a recorrer algunas de las noticias que no son mundial, cosa que costó bastante. Es difícil. Muy, muy difícil. Sí, algunas cosas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, el gobierno de la ciudad entrega casi siempre alguna noticia, alguna cosa para recorrer e informar, pero sobre todo en Latinoamérica, buscando las noticias del informativo, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, prácticamente ninguna noticia que haga referencia a otra cosa que no sea fútbol. Impresionante. Pero bien, en principio, el gobierno deberá informar dónde están las cámaras de seguridad. Parece que el gran hermano de Macri, el PRO, tendría que, digamos, por una de los artículos de la ley, preveía que tenían que informar dónde las iban a instalar. Uh-huh. Entonces, la excusa del PRO es, no, ¿cómo vamos a decir dónde están? No vamos a poder pillar al individuo que robe. Entonces, uno se pregunta, ¿pero qué la pones? ¿Para agarrar al culpable de un robo o para prevenir el robo? Y entonces, como que ahí desvarían las respuestas. Sin embargo, bueno, por suerte hay gente que se dedica a ir controlando un poco. Estos temas. Casi siempre es Bodart o alguien del MCT, pero... En este caso, no. Sí, en este caso, bueno, es un juez y Andrés Pérez Esquivel, que es el responsable de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnologías y Sociedad, que estuvo ahí para denunciar a la justicia que la Policía Metropolitana se negaba a cumplir con la ley de videocámaras que obliga al gobierno a publicar la ubicación. En realidad ya tendrían que haberla publicado e incluso tienen que tener acceso los ciudadanos a conocer día a día dónde están y si se cambian de lugar. Uh-huh. Pero ya están los del PRO pergeñando la posibilidad de cambiar la ley. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que en algunos lugares estratégicos o donde se conoció que estadísticamente hay problemas de seguridad, estoy de acuerdo con que haya alguna cámara, no para prevenir, sino para que todo el mundo sepa que ahí hay una cámara, viejo. Y entonces, por lo menos, si el chorro no está enterado, que lo agarren. Y si está enterado, que existan los recaudos necesarios de... O sea, que la gente camine un poco más tranquila por ese lugar, o que sepa que en ese lugar hay una cámara. Entonces, si el lugar es medio peligroso, el barrio, y todavía esa realidad no se pudo cambiar, bueno, agarremos esta avenida, que hay alguna cámara, qué sé yo. No sé, no es la solución una cámara igual, ¿no? Eso está claro. Pero, sobre todo, el hecho de que, si no, vos no sabés dónde está, la sensación es de estar caminando espiado. Sí, de gran hermano, ¿no? Nunca mejor dicho, como... Como decías, eso de me están mirando en todos lados. Sí. Porque a priori, si uno no sabe, te están mirando en todos lados, digamos, ¿no? No hay vuelta que darle. ¿Habrá una cámara acá en la esquina? ¿Habrá una cámara acá? ¿Habrá...? ¿Cómo? No. ¿Puedo o no hacer mi vida tranquilo? Claro, o, que no tiene que ver ya con el delito, sino con el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? Tan puesto en cuestión, parece que el derecho a la privacidad solo tiene que ver con el manejo de internet, o con si Facebook, o con... No, pero además, que está como emparentado directamente, claro, sí, pero el derecho a la privacidad está emparentado directamente con que si vos ejercés tu privacidad, probablemente hagas algo ilegal. Claro, sí, sí. Entonces es la desconfianza. La desconfianza del Estado sobre los individuos. El Estado te desconfía. Y entonces señala directamente y te está buscando. Y bueno, graban, qué sé yo. Pero además, esa información, ¿dónde está? ¿Cómo se cuida? Está en manos del Estado. A mí, yo como ciudadano, no sé si quiero que el Estado tenga esa información mía. No es que de repente es controlador el Estado y está exento de cualquier manejo impertinente de esa información. Sí, porque habría que ver qué pasa si esas cámaras conmigo, tranquilamente. O si esas cámaras que solo controla el Estado y que solo el Estado sabe dónde están, por ejemplo, filman algún policía de la metropolitana mandándose una de las suyas. Por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está la filmación de eso? Claro, ¿qué ¿y pasa? ¿Quién la ve? Bueno, en fin. La discrecionalidad. Una navaja en la mano de un mono, podríamos decir. Sí. Bien, otro temita que atañe a la ciudad y que tiene que ver con un poco lo que terminó derivando en la carpa casi gol de Brasil, un tirazo, perdón que interrumpa la información, pero estamos minuto a minuto con el Mundial también mirando en la televisión pública. Un tiro libre que pasó muy cerca del palo de Neymar, muy cerca del palo del arquero y la espuma, ¿no? Que vuela. La puma del aerosol argentino, estrenándose en el Mundial. Así es. Decíamos entonces que tiene que ver esta noticia con el desenlace de haber puesto una carpa en el obelisco, y es estudiar un poquito dónde está puesto y si está ejecutado el presupuesto que estaba previsto por el en el IBC, digamos, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, si está ejecutado y previsto el presupuesto para los proyectos de urbanización de las villas y todo eso. Bien, gente de UNEN hizo un estudio y un análisis de cómo se fue gastando el presupuesto en el primer trimestre del año, que si bien todavía no tiene este segundo trimestre y entonces ya nos podría dar un panorama más grande, se calcula que el 20% más o menos del presupuesto se tendría que haber liquidado ya a esta altura, y los números son muchísimo menores. Por lo tanto, ya se pone como un acento en, bueno, pará, tenemos un presupuesto, tenemos un montón de plata para ese tipo de cosas y no hiciste nada en todo este tiempo. Bueno, los dos principales organismos porteños responsables de la política de vivienda y urbanización, dice Página 12, donde está la noticia, de las villas porteñas, presentaron al cierre del primer trimestre del año una ejecución porcentual de su presupuesto muy por debajo del total ejecutado por la ciudad. De acuerdo con un informe basado en datos del Ministerio de Hacienda porteño, o sea que... Sí, sus propios datos. Mismo, claro. Al que accedió Página 12, la Secretaría de Hábitat e Inclusión gastó menos del 6% de lo que tiene previsto para todo el año. O sea, que se calcula que tendría que estar más o menos a este momento entre el 20 y el 25%, solo se gastó el 6%, mientras que en todo el gobierno de la ciudad se gastó el 18% del presupuesto total. O sea que... Sí, por lo menos debería estar en ese estándar, que es lo que como el proceso de ejecución del presupuesto avanza. Claro. Porque muchas veces, que eso es cierto y hay que decirlo, digamos, no se ejecuta, digamos, un 33, un 33, un 33, sino no, que se va... Se hace una primera parte, sobre todo si hay vacaciones en el medio. Exacto. Bien. La Secretaría de Hábitat e Inclusión, con un presupuesto anual de 137 millones de pesos, gastó en estos primeros tres meses apenas 8 millones, que es el 5,7%. La mayor parte de esos gastos fue corresponde al rubro actividades comunes, o sea, destinados al pago de sueldos y gastos administrativos. Sí. Para el programa Mejoramiento de Villas, que tiene asignado un presupuesto anual de 38,6 millones de pesos, se ejecutaron en tres meses apenas 822 mil pesos. O sea, nada. El 2,1% del presupuesto. En el caso del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, donde la ejecución trimestral fue del 12%, o sea que pondría que bastante más. También el gasto mayor fue del programa de actividades comunes, administrativos y de personal, donde se gastó el 17% del presupuesto anual. O sea que se están pagando sueldos y cuestiones administrativas y de personal a gente que no está realizando otra cosa que cuestiones administrativas. O sea, en lo fáctico, que no hay obra, que no hay construcción. No se está construyendo nada ni nada. El programa del IBC con mayor ejecución fue el de rehabilitación de La Boca, que incluye sobre todo la construcción del complejo de Casa Amarilla. Bien. Hace falta decir algo. No hace falta decir nada, ¿no? ¿Por qué ganó las elecciones en su momento Macri? Por la brillante carrera que había hecho como presidente de Boca Juniors. Bien, se ejecutaron 19 millones, el 19% del presupuesto anual. El de construcción de viviendas para relocalizar a familias que habitan sobre el camino de Sirga, en la ribera del Riachuelo, por un compromiso con Acumar y con la Corte Suprema, tuvo un 9% de ejecución. Y el que apunta a brindar una solución habitacional a unas 100 familias que viven en hoteles, no gastó ni un peso de los 40 millones que tenía previstos. Bien. Digamos, estos son números que te dicen directamente quién hace qué, cuándo y con qué plata. Exacto. Y acá está clarito. Y es típico el gobierno de Macri, de la subejecución de presupuesto en áreas vinculadas al gasto social, digamos, a la... No sé, me acuerdo cuando había sido el lío con las escuelas secundarias que habían estado tomadas un montón de tiempo y demás por problemas edilicios, uh-huh. que también, digamos, la ejecución era del 0,6% del presupuesto edilicio. Era, digamos, como todas cosas escandalosas que era, sí. digamos, lo dicen, o sea, ya de por sí en el diseño presupuestario de la Ciudad de Buenos Aires, en el plan hay una orientación marcada que no es la que por ahí uno preferiría para la Ciudad de Buenos Aires. Pero incluso dentro del plan del gobierno, ni siquiera cumplen sus propios pisos, digamos, de inversión en áreas como salud, educación, vivienda. Eso es gestión. Eso es gestión. Pero además, bueno, en fin, es largo para recorrer, pero es la muestra, digamos, ¿no? Clara de lo que pasa. Y la última noticia, que es cortita, es que la casa del Papa Francisco es ahora un sitio histórico. Para ese tipo de cosas funciona rápida la cuestión. Y se juntan y se ponen de acuerdo rapidísimo. Está hermoso todo. La casa donde él vivía, donde Bergoglio vivió en su infancia, su niñez, ahora es sitio histórico. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo importante, ¿no? Claro. En la ciudad, y tener en cuenta esas cosas es muy importante. Sí, es clave. Yo me pregunto qué habrá ahí, no sé. Bueno, acá tomar mate. Es una casa. No sé si está mal, pero digo, tomar, no sé, qué hay que ver. No sé, no Sarmiento, alguno de esos que hacen museos, que bueno, ya muerto, después de mucho tiempo, argentinos. Donde muestran toda su obra, qué sé yo. Es una personalidad importante el Papa, no hay que negarlo. No. Pero el hecho de que, por ejemplo, haya una subejecución en un presupuesto, que si yo tengo plata ahora y vivo diciendo que la inflación es un montón y que si la guardo se me licúa y entonces tardo uh-huh. más en gastarla, sí, es ridículo. No estaría muy de acuerdo conmigo mismo, pero bueno, en fin, esas son las cosas que pasan en la ciudad. 17:27, ya cerca de las y media. Vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa. Mientras, sigue 0-0 Brasil y México, y espero que siga así hasta que terminen los 45 minutos del segundo tiempo. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que según la ley, en las carreteras interestatales de Estados Unidos, se requiere que una milla de cada cinco sea recta? Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en caso de emergencia y de guerra. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Julia de Tito. Política y linda semana para hablar de política. Justo en el medio del mundial. Justo en el medio del mundial. Pero un notición. Sí, así es. La verdad que la decisión de la que vamos a estar charlando hoy un poquito se iba a anunciar justo el día que se inauguraba el Mundial. Uh-huh. Tuvieron, no sé si la cintura o qué, de postergarlo unos días. Y hoy, ayer se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en lo referido a los llamados fondos buitre. Uh-huh. Los acreedores de la deuda argentina, por una causa que, bueno, que después vamos a desmenuzar un poco más, se dio a conocer diciendo Argentina tiene que pagar, o sea, nosotros no damos lugar a la apelación, dice la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, uh-huh. Argentina tiene que pagar según había dictado el juez Griesa en el 2012. Uh-huh. Dice eso Chan, Mega Chan y Catrina de Chanes, como decían en una época, porque había un grado de expectativa en que la racionalidad primara y la justicia de Estados Unidos fallara de alguna forma a favor de la Argentina. De todas formas, también es cierto que había muchas hay, existe mucho lobby, muchas presiones por parte de los grupos que son dueños de esos bonos de deuda para nada, para especular, digamos, que han especulado durante todo este tiempo con esa situación. Y bueno, la justicia de Estados Unidos y los acreedores de deuda de países del tercer mundo no están tan divorciados como probablemente deberían en otro mundo, al menos. Sí. Pero bueno, vamos a estar abordando eso. No sé. Muy bien. ¿Qué tanto más querés que adelantemos? No. Pero así hacemos el programa ordenadito en cuanto a los tiempos. Perfecto. Vamos al informativo entonces. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Crecidas. El río sigue creciendo en el norte entrerriano, pero sin provocar evacuaciones. La provincia de Buenos Aires reforzó los monitoreos y estimó que el agua ingresará al delta a principios de julio. En Barranqueras, Chaco, el nivel llegó a los 7 metros y hay 1.180 familias evacuadas que se suman a los 3.000 autoevacuados de Corrientes. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Otro año y van. Al menos 7.000 personas celebrarán el Año Nuevo Andino Amazónico Uilcacuti, que ya suman 5.522. El alcalde de Tiwanaku, Marcelino Lopania, anunció que se realizarán diferentes actividades para recibir el Año Nuevo y anticipó que habrá ceremonias rituales con ofrendas en la sede social del Consejo de Ailius y comunidades originarias de la localidad. Uruguay. El tiro del final. Uruguay es el país con la mayor proporción de suicidios con arma de fuego de América Latina y el Caribe, lo cual estaría en consonancia con la alta cantidad de armas en poder de la población. Un estudio de la Universidad Argentina Torcuato Di Tella utilizó datos del Uruguay para determinar que las tasas de suicidios en el país charrúa son de 15 por cada 100.000 habitantes y el 30% fueron realizadas con armas de fuego. Paraguay. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Según un informe del UNICEF, desde hace 20 años Paraguay no baja la tasa de mortalidad de recién nacidos. De cada 100 niños, 42 fallecen en el primer mes de vida. Rosa Elcarte, representante de la entidad en Paraguay, dijo que las embarazadas no saben cómo exactamente cuidarse ni dónde acudir para sus controles prenatales. Tampoco existen albergues para embarazadas, mientras que en los lugares de trabajo se exige mayor productividad, agregó. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Fruta que quiere comprarme fruta. Como un oasis del desierto en el corazón del monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé. Piña, qué deliciosa son. Oh, es la fresquita, rincón del cielo, casi en la esquina de José Cepase y Guasú, donde la fruta. noches saturadas de miel. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. El Estado asigna un presupuesto para difundir sus políticas a través de propagandas en los distintos medios de comunicación. Lo que no existe aún es un criterio público ni democrático sobre cómo se distribuyen esos fondos que la mayoría de las veces representan una ayuda importante para el sostenimiento de los medios. Pedimos entonces que haya criterios claros y que la distribución se realice de forma democrática y no solo según la línea política del medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Bien. 17:37 y Brasil sigue pegando fuerte y abajo. Fuerte. Siguen pegando abajo a los mexicanos. Así es. Pero 0-0. Sí, pero ahora tiene una oportunidad México ahí. Sí, un tiro libre que obviamente vamos a relatar en el medio de, el medio de la conversación. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es lo que toca. El mundial se nos mete por todos los poros. Así que... Tal cual. Bueno, como te y les adelantaba. A todos vamos a estar charlando un poquito del tema de los famosos fondos buitre. Uh-huh. Y del fallo que se dio a conocer ayer, de cuál fue la respuesta del gobierno y digamos cuál va a seguir siendo la respuesta del gobierno, porque en realidad ayer Cristina dio una respuesta bastante política, pero no terminaron de especificar cuál no va. No concreta, de hecho. Lo único que dijo concreto y repitió varias veces fue el tema de que a los que arreglaron se les va a seguir pagando. Se va a seguir pagando. Bueno, primero. Me parece que estaba bueno empezar con explicar, si bien se repitió hasta el cansancio y digamos y ha salido en varios medios y todo, pero para ver si que quede claro, digamos, qué son estos fondos buitre de los que todo el mundo habla. Uh-huh. Y para eso me parece interesante traer un audio del periodista Alejandro Berkovich, que en la Rock and Pop esta mañana, que explicaba bien a qué nos referimos cuando hablamos de fondos buitre. Fondos buitre compran deuda en default y van a hacer juicio, como los caranchos cuando van a buscar tullidos o golpeados o chocados a un hospital para hacerle juicio al tipo que los chocó. Bueno, compran esos bonos en default y hacen juicio para cobrar todo el capital, un capital que nunca pusieron originalmente. El reclamo, por ejemplo, de los fondos buitres que ahora avaló la justicia de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo muy sorpresivo ayer a las 10:30 a.m, es un reclamo por 428 millones de dólares de capital original, que ahora le reconoce a estos fondos 1.500 millones de dólares en capital e intereses para que cobren. Ahora, ¿sabes cuánto garparon los fondos por esa deuda? 48 millones de dólares. O sea, van a tener una tasa del 1.608% de retorno entre el 2008 y el 2014, entre el momento en el que compraron los títulos de la deuda en default, que no habían entrado al primer canje de 2005, y este momento en el cual la justicia de Estados Unidos les reconoce 832 palos más intereses en acreencias sobre la Argentina. Bueno, es bastante claro, claro. Me ha parecido como interesante traerlo porque explica bien cómo es esta... por algo les dicen buitres, digamos, a los fondos buitres, porque andan acechando en la Argentina y en distintos países del mundo aquellos estados que entran, países que entran en default, que no pueden pagar su deuda, van y compran muy barato los bonos de esa deuda externa, los compran muy baratos y para especular. Como hemos hablado en otras en otros rangos de la, en otros espacios de la vida, otros ámbitos, el tema de la especulación financiera, bueno, claramente es por excelencia el lugar donde más especulan, tiene que ver con las deudas, digamos, los grandes grupos eso de especulación van y compran deuda en distintos países, después se la guardan y después empiezan, hacen juicio para que les paguen lo que supuestamente esos estados les deben. ¿Qué es lo que pasó? Esto lo repasó ayer en Cadena Nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo repasó, pero vale la pena traerlo bien a la traerlo de vuelta a colación, ¿no? En el año 2005, ya digamos, cuando con el primer gobierno de esta década dirigida por los Kirchner, en el gobierno de Néstor, se hace la primera renegociación de deuda con alguno de estos grupos, de los cuales casi el 76% de las personas y los grupos, en realidad, de los grupos económicos, los grupos financieros que habían comprado esos bonos, aceptan digamos, esa renegociación, que implica, digamos, decir, bueno, vos lo compraste a dos mangos, no esperes que te pague ahora con intereses como si, digamos, todo fuera perfecto, vamos a sentarnos a negociar a ver cuánto te tenemos que pagar de esa deuda. Ahí Néstor Kirchner dijo una frase que quedó en la historia de sus grandes frases que sí, tuvo. Sí, que, en su decálogo de la En frase. Su decálogo, y que dijo, permítanos crecer para poder pagar porque los muertos no pagan. Digamos, lo cual, bueno, hubo varios que con cierta racionalidad dijeron, bueno, estos me quieren pagar, no es que se van a hacer los nabos, digamos, y no van a pagar. No, van a pagar, vamos a negociar un precio que a nosotros... A los fondos, digamos, de todas formas les resulta beneficioso, y decir, bueno, negociemos algo que nos cierre a todos. Ese número no es el más difundido. No, ese, ¿no? Porque ese es el primero. Ese número está ahí como... Sí, porque es el primero, eso es en el 2005. Después en el 2010 viene la segunda renegociación, también, digamos, vuelve a juntarse, digamos, el gobierno con todos estos fondos, y ahí sí es donde trasciende el número más conocido, porque se logra negociar con un total del 92% de todos los que habían comprado bonos de la deuda argentina. Uh-huh. Eso es un número alto, digamos, ¿no? No es que casi nadie negoció y entonces la Argentina no está incumpliendo, digamos, con sus compromisos internacionales, ni muchísimo menos. De hecho, es el 92%, es una enorme mayoría. Ahora nos vamos a meter un poquito en tema de los de la plata, digamos, de los recursos del Estado puestos ahí y demás, pero antes me interesaba que escuchemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio ayer por Cadena Nacional, después lo desmenuzamos un poquito. Creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Yo quiero hoy dirigirme no solamente a los millones de argentinos que seguramente nos están escuchando. Quiero dirigirme también fundamentalmente al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar. Lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. El único gobierno que pudo finalmente cerrar las negociaciones con el Club de París. Lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Clarísima la presidenta, la verdad que... Sí, me gustaría cambiar de vocación, ¿no? Claro. Argentina tiene vocación de pagar deudas. Vocación de pagar deudas. Que vamos a estar así un largo deudas, rato. Deudas, vale recordar, contraídas en su enorme mayoría durante la dictadura militar, de una forma fraudulenta, especificando, nacionalizando, estatizando la deuda de privados, digamos, todo es esa deuda, es la misma deuda de siempre, ¿no? No es que es otra deuda distinta, ¿no? Está bien manoseada, digamos. Está bien manoseada, está bien demostrado, digamos, hay investigaciones, hay fallos de distintos jueces y demás que demuestran que un gran porcentaje de esa deuda externa es ilegítima, digamos, ¿no? Hay una investigación de Alejandro Olmos, hay mucho material firme, digamos, ¿no? No es pura especulación. Sin embargo, es como que hay una insistencia de resolver esos problemas para poder... lo veo como a nivel mundial, como esa zanahoria del trabajador que o el clase media que pretende alcanzar y que solo a uno de cada miles le termina resultando o termina dando el batacazo y pega el salto a la tan mentada y esperada clase alta. Sí, ¿no? Esa es la sensación. Que muchísimos países están en esa carrera por resolver su problema de deuda para poder acceder a crédito y estar bien visto para tasas más baratas, para poder seguir gastando, para endeudarse otra vez. Y, digamos, no existe el batacazo sin, qué sé yo, sin poner esa plata en industrialización, sin apropiarse el 100% de sus recursos naturales. Ni hablar, aparte, el desarrollo de un país no puede estar nunca vinculado a eso, a tener más y más deuda. Es cierto que la Argentina, digamos, ha achicado una parte de esa deuda pagando, precisamente, pero pagando cosas que no tendría por qué estar pagando, digamos, ¿no? Y que, digamos, los nuevos créditos que adquieren no son para pagar la deuda que ya tiene, ¿no? ¿No se entiende? Digamos, no es sí. Por eso Cristina dice no es el caso de una bicicleta financiera, como Argentina no está en ese baile. Bueno, es cierto, pero es también bastante bastante acotada, digamos, la capacidad de, porque ahora vamos a repasar algunos números, pero si se cumple el fallo de ahora, el fallo de la Corte Suprema, que en realidad lo que dice es háganle caso al fallo del juez Griesa, si se cumple eso y todo tal cual, la Argentina tendría que estar pagando con el aumento de intereses, con todo esto que mencionaba Berkovich en el audio del comienzo. 1.500 millones de dólares tendría que pagarle la Argentina a... Solo a ese grupo. Solo al grupo... No, que ni siquiera es al 8%. Es un pedazo de ese 8%. Ah, esa NML. Sí. A todos juntos, los que cumplen ese 8%, deberían tener que pagar 15.000 millones de dólares la Argentina. Sí, porque, digamos, eso todavía no está legislado, pero obvio, claro. Si dan una causa, dice, tienen que pagar a uno, y la Argentina paga ese uno, todo el resto van a ir atrás a hacer juicio porque ya hay precedente para el caso. Entonces, representa el 50% de las reservas de la Argentina en dólares, ¿no? Digamos, lo cual, obviamente, que el no va, digamos, yo y bueno, no solo yo, sino gente que es bastante más especializada en el tema, digamos, incluso el mismo gobierno dice, está todo bien, pero esto es una extorsión, no se va a pagar todo lo que pide esos 1.500 millones que hoy por hoy debería pagar la Argentina. Hay que sentarse y renegociar. Lo que pasa es que estos son los mismos grupos que hace 5, 10 años no quieren renegociar, porque quieren sacar todo el rédito posible y la justicia de Estados Unidos les da una palma en el hombro y dicen, vayan por todo, ¿no? Digamos, también hay bastante de eso. Bueno, hay un concepto que dejó en claro ayer en la cadena nacional, la presidenta, que es el hecho de que ya no hace falta la intervención a través de las industrias o las grandes empresas privadas para vaciar un país. Exacto. Con la compra de las deudas que tienen otros, que no tienen tiempo para esperar, uh-huh. y estas personas sí, digamos, tienen mucho por invertir y mucho por ganar, lo que les da esa espalda de tiempo es la posibilidad de negociar y legalmente, aunque nos parezca inmoral, pueden resolver, o sea, quitarle a un país la mitad de sus reservas, aunque eso le provoque al país problemas sí. de salud, problemas de empleo, problemas de educación, nada, no les importa ni el nivel de, si sube o baja el nivel de mortalidad infantil uh-huh. o no. No, y de hecho hay otra parte del fallo, bueno, u otro fallo en realidad, que también, digamos, de la misma Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de ayer, uh-huh. que digamos que no tiene que ver directamente con la obligación de pago de la Argentina, sino con permitirle a, en otro caso, que es el llamado Discovery, permitirle a estos fondos tener acceso a todos los registros bancarios para localizar todos los activos financieros de la Argentina para poder embargar y cobrar la deuda. Mm. Digamos, lo cual es más es aún más peligroso, porque una cosa es decir, bueno, me tenés que pagar 1.500 millones, ah, no tengo, no puedo. Sí. Y otra cosa es decir, ajá, sí los tenés, te los embargo, porque hay un fallo de la justicia que me dice que yo tengo el derecho de embargar lo que yo sé que existe porque la justicia me permitió investigarlo. Por ejemplo, la Fragata Libertad. Por ejemplo, la Fragata Libertad, exacto. Eso, una embajada, por ejemplo. Claro, sí, pueden embargar cualquier bien, me quedo con tu embajada. Te dejo sí. seguir estando ahí, el edificio ahora es mío, listo. O no, bueno, ya que te echen de un país es un poco más fuerte. Pero como hay que desalojar a un embajador. No, no, pero además eso ya pasa a un tema de un conflicto diplomático que a esta altura, sobre todo porque por eso, además digo, ¿qué Argentina. ¿Qué pasa si Argentina dice no? ¿Sabes qué? No. Sobre todo, es que es interesante, porque Argentina no está sola, digamos, en el rechazo a estos fondos buitre. Ayer. Perdón, hace un par de días, el viernes creo que fue, hubo una cumbre en Bolivia de lo que llaman el G77 más China. Sí, G77 más China, que en realidad ya hay como 107 países, sí. aunque conservo el nombre. Sí. De los cuales hubo un apoyo unánime al reclamo argentino. La Argentina tiene apoyo unánime de 100 parlamentarios de Gran Bretaña, digamos, no es que es irracional, que Argentina está loca y dice estos fondos buitre no les podemos pagar lo que nos piden. Uh-huh. La verdad es que ha tenido, digamos, apoyo internacional para renegociar, que después hay que ver si lo que hay que hacer es renegociar o directamente mandarlos a freír churros, ¿no? Pero se me ocurre una cosa, quizás es descabellado, pero como en este escenario puede pasar cualquier cosa. Puede ser que esto se erija como la nueva, vamos a decir, el enemigo externo que hace falta para alinear fuerzas políticas, sobre todo en el gobierno, dentro, como diciendo, bueno, vamos a poner un monstruo más grande que claro, todos. Pero ni hablar porque para además ir detrás de eso, porque, digamos, no es viable que se lleven una, o sea, se queden con una embajada y armen el Centro Cultural okay. Fondo Buitre o hagan o se lleven la Fragata Sarmiento, que no sé para qué, para el fin de semana del dueño de Polo, sí. por ejemplo. Pero no, pero además es como inviable esa cuestión. No, solo más si yo le sigo pagando el 92% de la gente que le debo. Sí, ¿no? Sí, no, ni hablar. Pasa dos cosas más, lo del 92%. Retomo eso un segundo y ahora vamos al impacto político local, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que preocupa al gobierno es que este fallo de mantenerse de firme y de los fondos buitre no sentarse a negociar, que ahora hay un plazo de un par de semanas donde tienen que decidir si ejecutan directamente o si se puede establecer una mesa de negociación. Mm. Otra de las cosas que preocupa es que el 92% con el que ya negoció la Argentina, de repente digan, hey, me están cagando, porque le están pagando muchísimos menos intereses y demás que a los que bancaron hasta el final, hicieron juicio y todo. Sí. Digamos, entonces que ahí se va a poner peluda, está bien, hay que romper un acuerdo de pago, pero esas cosas sabemos que se hacen, que llegado el caso se hacen. Volviendo al impacto en la política local, es interesante porque la mayoría de las fuerzas políticas del escenario nacional uh-huh. están de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno en esto. Y de uh-huh. hecho la presidenta ayer se encargó de... Pero Marcelo en Canal 13 decía que no sí. estaban de acuerdo. No, sí, hay, en realidad hay, muestran cada cual desde su lado, intenta tirar agua para su molino, pero lo cierto es que la mayoría de las voces que se expresaron, no sé, desde Scioli, del marco oficialista, Massa, bueno, Carrió dijo algunas evasivas, pero en realidad todos están de acuerdo en que lo mejor que puede hacer la Argentina es pagar, porque todos creen que eso gana confianza, digamos, se gana confianza en la economía del país, hay credibilidad, hay, digamos, uno tomó deudas, hay que pagarlas. Es la postura histórica, digamos, de esas fuerzas políticas, la deuda externa hay que pagarla. Sí. O sea, es una minoría la que plantea que no, que claro, esa deuda es ilegítima y que por lo menos en su parte mayoritaria es ilegítima y no hay que pagarla, digamos. Sí, y otra concepción política, la del hecho de querer o no estar dentro de los mercados internacionales para pedir plata para inversiones. Exacto. Para eso, seguir consumiendo, para seguir eso, todas las fuerzas mayoritarias, el UNEN, el FPB, el Frente Renovador, todos están de acuerdo con que hay que estar adentro del sistema financiero internacional, que hay que pedir préstamos para, digamos, de hecho muchos han criticado al gobierno por no recurrir tanto a los organismos financieros internacionales de crédito como hubieran querido, ¿no? Digamos, con lo cual acá, digamos, como que con distinto, obviamente, oportunismo político, por así decirlo, han dicho, bueno, hay que ver cómo el gobierno va a llevar adelante la estrategia ahora, pero está claro que esto es, bueno, digamos, como que se han despegado a tiempo. Otra cosita como para ir cerrando, es que, bueno, obviamente esto impactó. La decisión de la Corte Suprema de ayer impactó en los mercados financieros, porque los mercados que se basan en la especulación y etcétera, sube, baja la bolsa, digamos. Sí, yo perdí un montón de plata ayer, no sabes. Yo también. Escuchamos breve a Carlos Heller, que es del Frente de Nuevo Encuentro, que nos cuenta un poquito sobre cómo impacta esto en los mercados. No invento nada si yo digo que a río revuelto ganancia el pescador. Y todo esto de los mercados y su volatilidad tiene que ver con una cosa que muchas veces hemos explicado y que se ratifica, que los mercados se mueven más en base a expectativas, temores, rumores, etcétera, que a hechos ciertos de la economía. Seguramente si dentro de dos días o una semana esos valores se recuperan, alguien habrá perdido mucha plata y otros habrán ganado mucha plata, y ninguna de las dos cosas tiene que ver con la economía real, sino con el resultado de la especulación financiera. Como decíamos, es la especulación mueve a la especulación, digamos. Así funciona el sistema financiero. No pasa tanto por lo que pasa, sino por lo que la gente cree. Y entonces cuando la gente cree, hay gente que gana plata y gente que pierde plata. Es una cosa inaudita, que parece casi de ciencia ficción. Bueno, eso en cuanto al impacto que tiene en el mercado financiero, que hay que ver eso, cómo se acomoda, depende también cuáles sean los anuncios que da el gobierno en cuanto a qué va a pasar efectivamente, digamos, más allá de las 6 de la tarde ya está prevista, ¿no? Sí, va a hablar Axel Kicillof, y se supone, digamos, que ahí va a plantear, bueno, cuál es el planteo estratégico del gobierno para llevar adelante este pago, que ya Cristina dejó bien claro que va a ser un pago, hay que ver cuánto y cómo, digamos. Y además también anunció hoy Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, que junto con Kicillof y con el secretario legal y técnico Carlos Zanini van a concurrir al Congreso, porque en última instancia es el Congreso el que tiene la palabra, digamos, sobre cuál es esta estrategia a seguir. Entonces lo van a llevar ahí. También es cierto que los plazos corren un poco, porque el 30 de junio es el próximo plazo para el pago de la deuda, con lo cual de las cuotas de la deuda que va pagando el gobierno. De la que está arreglada. De la que ya está arreglada, claro. Entonces ahí, digamos, como todo de acá a fin de mes, durante el Mundial, vamos a tener que estar atentos y atentas a ver cómo transcurre toda esta situación, porque quizás sin darnos cuenta, en el medio de, con suerte, la final o los octavos, no nos enteremos de bueno, que el país está complicado, digamos. Claro. Sí, qué cosa, ¿no? Esta ida y vuelta de la alegría a la tristeza inmediata. Bueno, no sé, para mí yo lo veo medio difícil. Por eso se me generó la sospecha de que puede ser también una especie de monstruo que se exacerba y digamos, hay quien compra y quien no. Hay quien compra y reproduce y quien lo hace adrede directamente, ¿no? Sí, sí. Como estrategia, me refiero. Y quizás sirve al gobierno hoy tener un monstruo más grande que Clarín, por ejemplo, ¿no? Sí, seguro. Para que también ayude Clarín, básicamente. Sí, sí. En el marco de del último año del gobierno, no sería lo más predecible que vaya a salir con un conejo de la galera, digamos, y que no vaya a ser que vaya a ser cualquier otra cosa que no sea decir hay que renegociar, pero no va a ser con este no va a ser con este monto, nos vamos a sentar a discutir, plazos, vamos a bajar los intereses. Ahora, el punto es que los fondos buitre no quieren negociar, porque precisamente por algo ya llegó hasta esta instancia, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, hay que ver, sinceramente yo veo complicada, digamos, otra salida, porque no sea, digamos, el gobierno sí se ha caracterizado, y de hecho Cristina lo dejó muy claro ayer, es por cumplir con los compromisos con los organismos internacionales de crédito y demás. No es un gobierno que haya rechazado, ha dicho... Bueno, hay que negociar, pero de igual, no nos extorsionen, vamos a ver cómo. Veo difícil que sea otra salida, ojalá, desde mi perspectiva, digamos, sería un paso en la soberanía, digamos, del país, de poder decir, miren, esa deuda, ¿saben qué? Nosotros no la contrajimos, la contrajo una dictadura militar que estatizó la deuda de privados y... Y, pero estuvo en el medio del supermegacá, el supermegacá, etcétera. Pero, bueno... Hay democráticos ahí también. Sí, sí, no, claro, pero... Uno, digamos, se podría decir que uno podría optar por eso, por enfrentarse abiertamente, no es el panorama más factible, la verdad. Bien. El análisis político, entonces, día martes, en todos los días un poco con Julia de Tito. Gracias, Jules, como siempre, cada martes. Por favor. Trayendo todo esta cosa que es parte de nuestra cultura también, discutir la política, cómo la discutimos, de qué hablamos cuando hablamos de política y esas cosas. Exacto. Brasil y México han terminado 0-0. Para el batacazo, el que haya dado el batacazo en el PRO de la radio, hay una pelea sin cuartel en los primeros puestos. Muy bien, y ya no. Bueno, yo estoy a mitad de tabla, la verdad. Yo estaba tercera hasta el sábado, domingo. ¿Tercera? Tercera. Ah, te fue bien en algún momento. Sí, pero ya no. No, yo había puesto claramente a Brasil como en este partido. Y bien, un punto menos. Pero la mayoría de la gente había puesto, así que... Si alguien no puso a Brasil... Y dio el batacazo. Sí. Si puso un empate, dio el batacazo, la verdad, porque es un punto que nadie se lo esperaba. Es como el que puso Costa Rica, ¿no? Creo que queda un partido más del Mundial en el día de hoy, más a la noche. Sí. Pero a las 7 de la noche, una hora antes de que arranquen las graves y agudas, hoy, martes 8 de la noche... el programa de género de Radio Sur. Sí, que van a estar hablando de educación sexual integral. Muy bien, así que estaremos ahí escuchando. Mute en la tele y la Radio Sur sonando en casa, por internet o por FM 88.3. Y los dejamos. Hay un tema que tiene, que a mí me da la sensación como que uno se siente así, visto por un, como una especie de gran capital mundial. Y es un tema viejo, ¿eh? A ver. Pero a medio en conmemoración de mi padre, el domingo fue el Día del Padre, así que pensé en ellos y con Campana programamos este tema de Aquelarre, que se llama Miren a ese imbécil. Aquelarre, dije. Los rockers del 70. Apéndice de Almendra. Miren a este imbécil, como se sacrifica creyendo que estoy muerto. Corre al río, corre al bosque, para verme sufrir. Sacrifica creyendo que estoy muerto. Corre al río, corre al bosque para verme sufrir. Siento los caminos, pero hay caras que se cierran a querer compartir. Seguimos un poquito más, todos los días un poco ahora, porque acaba de llegar una información de Carla Pott, que está en el centro porteño, enfrente de la Casa de la Provincia de Córdoba. Estaban realizando una manifestación en apoyo a los presos por los presos que estuvieron en contra la instalación de Monsanto en Córdoba. Estaban haciendo una manifestación en la Casa de la Provincia, aquí en el centro, y llegó la policía para reprimir. No sé, Carla, si estás ahí comunicada. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué decís? Bien, contanos un poco qué fue lo que pasó. Vos estabas ahí realizando la marcha y sí, llegó la policía. Había policía dispuesta, la marcha estaba convocada para las 5 de la tarde, tal y como decían, en apoyo a los que todavía continúan presos por la manifestación que se realizó la semana pasada y que fue reprimida en contra de la instalación de la planta de Monsanto y contra el proceso de aprobación de la ley ambiental en la provincia de Córdoba. Esa marcha estaba recién empezando a consolidarse con gente, lo cierto era que no había mucha gente. La realidad es que de repente empezaron los policías a reprimir, a pegar, a primero insultar y luego a pegarle a los manifestantes. Hacía mucho tiempo que no veía tal despliegue policial para la cantidad de gente que efectivamente estaba presente en la manifestación en este momento. Lo cierto es que se calculan más o menos entre 50 y 70 policías para muy poca gente. Todavía no habían llegado, recién se estaban convocando y no eran más de 30 personas. Estamos hablando de la policía, de la motorizada que llegó luego haciendo un despliegue de fuerza impresionante. Policía federal. La policía antidisturbios. Policía federal, digamos, no había nadie de Metropolitana. No, es todo el despliegue fue de la policía federal que estaba cuidando la Casa de la Provincia de Catamarca, que además está basada, recordemos, desde hace muchísimo tiempo, Prácticamente desde que empezaron las manifestaciones en contra de la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba. Bien, ¿no tenés una idea del por qué o de quién estaba a cargo del operativo y de un operativo tan grande para la cantidad de personas que estaba ahí en el centro? No, lo que sí puedo decir es que un policía terminó herido. Uh-huh. Y que por lo menos a dos personas se las llevaron detenidas, porque lo cierto es que a dos personas delante mío las estuvieron golpeando y se las llevaron. Así que ese es el dato que puedo dar en concreto por ahora, digamos. Voy a tratar de desarrollar un poco más y averiguar un poco más. En este momento también lo que está bueno decir es que se está volviendo a congregar la manifestación enfrente de la Casa de la Provincia de Córdoba. Todavía no se llegó a cortar la calle Callao. Ajá. Recordemos que la Casa de la Provincia de Córdoba está sobre la avenida Callao, pero en la vereda de enfrente están volviendo a flamear las huipalas y está volviendo a confluir gente. Veremos qué es lo que sucede en un rato respecto de la gente que está volviendo a manifestarse. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Gracias por la comunicación y bueno, seguiremos el tema. Espero que no haya más disturbios, por lo menos por ahora, y a ver si alguien más está replicando esta información. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso, adiós. Adiós. Era Carla Pott, que comentaba desde, llamó directamente, estaba ahí y llegaron los policías a palazos. Aparentemente un operativo mucho más grande de lo necesario, por lo menos para negociar una vía, un no corte total de la calle, una vía, alguna cosa que podría haber sido factible en todo caso. Muy bien, seguimos con la programación hasta las 8 de la noche, como les decía, que vienen las graves y agudas. En todo caso, lo que aparezca de esta información la estaremos replicando de alguna manera.